bagoto omulete bela dutemwe ofenga kwene tema bela doya meune ka odasala leleta desrule tati ame bagegame omunyanya kome bela dutemwe asina jale seja bagoto omulete bela dutemwe ofenga kwene tema bela doya meune ka odasala leleta desrule tati ame bagegame omunyanya kome bela dutemwe Comme un béhé la témoigné, comme un béhé la témoigné.